¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Nuestro camino, Cristo. extraviaremos nunca los pasos si nos dejamos por ti guiar. Bajo tu amparo no temeré, manto tú nos acoges y nos conduces al Salvador. Bajo tu amparo no temeremos, porque tú vences a todo mal. Bajo tu manto tú nos acoges y nos conduces al Salvador. Eres consuelo, auxilio y guía. Tu mano sana nuestro dolor. Fuente de gracia y sabiduría. Madre María, auxiliadora. Madre María, auxiliadora. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. María ha sido la guía de Don Bosco. Yo te daré la maestra. María ha sido y continúa siendo la realizadora de la obra de Don Bosco. Ella lo ha hecho todo. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, madre mía. Y hasta el postrer momentos de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, madre mía, auxiliadora, madre mía.